charanga y vamos todos a bailar. Escuchen todos mi charanga y vamos todos a bailar. Esta es mi charanga sabrosa, toda la gente ya la goza. Esta charanga está sabrosa, toda la gente ya la goza. Vamos, visita.